evidentemente por eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Porque corre la vida de nuestros compañeros de trabajo, no solamente los taxistas, sino también los remiseros, y no es así también hacia el ciudadano común, porque ya hay varias denuncias, lamentablemente no toda la gente va y le expone a la denuncia de lo que le está sucediendo con los mismos tres individuos que nos vienen robando. En los últimos 10 días nos han robado 6 autos, a nosotros los taxistas, a los remiseros nos han robado 2 o 3 creo que es, y bueno, y también aparte afuera, ¿no? Porque han ido a Unquillo, han ido a Trenado del IPB, también se los han robado. Pero el fuerte de nosotros es acá en Villa Allende, ¿no? Nosotros tenemos que bregar por nuestra seguridad acá en Villa Allende. Y lamentablemente no teníamos respuesta de nadie. Villa Allende se ha hecho tierra de nadie. Nadie controla, nadie lleva adelante el trabajo que tiene que hacer, que para eso están puestos ahí, para eso el pueblo los puso, ¿no es cierto? Los ha votado, han ganado y bueno, tienen que devolver de alguna forma nuestra seguridad. Justiniano, vos cuando haces una referencia a que lamentablemente no tienen respuesta de nadie, digo, se pusieron en contacto con la gente del municipio, con la policía, digo, ¿cómo fue estos días en los cuales ustedes intentaban que les den una respuesta sobre estos hechos de inseguridad? Sí, tuvimos un pequeño diálogo con gente de la municipalidad y con la policía también. Ayer tuvimos una reunión importante, que bueno, el jefe de seguridad de la zona, no me quiero equivocar, creo que es Flores. Perdón, sí, perdón, Flores. Perdóneme si me equivoco del apellido. Y bueno, nos habían propuesto empezar a trabajar en conjunto. Y hoy, en esta reunión que hemos tenido en la playa, que fue inesperada porque era para nosotros nada más que para taxistas y remises, algo interno, para de ahí sacar algunas conclusiones para poder ir a reclamar con algo concreto. Tuvimos la suerte que vino el comisario García, que es de acá de la policía, vino el inspector, vuelvo a repetir, creo que es Flores. Sí, es Claudio Flores. Claudio Flores, exactamente, que es el jefe de seguridad acá en la zona. Y bueno, tuvimos un diálogo muy importante y muy fructífero en este momento que recién terminamos, y nos hemos puesto de acuerdo en los pasos a seguir. Que a medida que vamos a ir juntándonos constantemente, como sería el jueves, ya tenemos otra reunión, y bueno, y ahí vamos a ir terminando las medidas que van a ir tomando ellos y la ayuda que nosotros les podemos dar para ir mejorando esto. Y como primera medida, Justiniano, para que bueno, estos casos de inseguridad que afectan a tanto trabajadores de taxis como de remises, digo, ¿qué medida a corto plazo inmediata se pretende implementar para tratar de frenar un poco la situación? Y tener un control más estricto, que hay un control por ahí por el frigorífico, de que nos vayan a controlar tanto la ida como la vuelta. Si venimos con pasajeros, por supuesto, sin pasajeros no nos van a controlar. Y vamos a implementar también, vamos a ver qué implementamos para tener una alarma de inmediato hacia la policía o hacia la municipalidad, a ambos lados, si es posible, para cuando tengamos algún riesgo de robo. Bien, bien. Justiniano, digo, más allá de estas reuniones, ¿están conformes con la respuesta que le han dado en la jornada de hoy? Mira, todas las respuestas son buenas. El asunto es que se concrete. Yo tengo 25 años de taxi y a mí me vienen prometiendo más o menos desde que estuvo Heriberto acá. Uh-huh. Y bueno, son muy lindas las promesas. Y te estoy hablando ya de 20 años atrás, 16 años atrás. Unas promesas hermosas me dieron, pero todavía no se han cumplido. No sé si me explico. Totalmente entendible. Bueno, Justiniano, te agradecemos los minutos, el contacto y obviamente seguiremos de cerca. Sabemos que es algo que preocupa no solamente a los trabajadores del volante, sino también a quienes utilizan este servicio, porque bueno, la inseguridad afecta a todos y a todas. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto. muchísimas gracias, muy amable, le agradezco, ¿no es cierto?, el contacto. Y esto es lo que tiene que tomar conciencia la gente, que no es únicamente hacia nosotros, en contra de nosotros. Porque lamentablemente después, con el tiempo, si esto sigue así, nosotros vamos a tener que tomar medidas drásticas, que es como dice el dicho, va a pecar el justo por pecador, ¿viste? Y no queremos eso, no queremos, porque las polinesias no son gente mala, todos. Hay algunos que sabemos quiénes son, pero no tomamos cartas en el asunto. Ese es lo más dramático de todo esto, ¿viste? Y las polinesias son gente trabajadora, gente honesta, pero hay algunas basuras que lo ensucian, lamentablemente. Justiniano, muchas gracias. Hasta luego. No, por favor. Igualmente, para vos, muy buen día.